El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Que me subí al colectivo, me subo al colectivo, me siento siempre en la fila de que son individuales, ¿viste? Claro. Y el pasajero que iba delante mío hizo lo que hacen muchas personas cuando suben al colectivo, que es sentarse y abrir el celular. Sí. Y cuando me siento, tengo el celular de él, me queda muy, muy a la vista. Estaba mandando mensaje me trencé en una lucha contra mí mismo para no chusmear lo que estaba el hombre está escribiendo. Claro. No me desconocía hasta a mí mismo. Pero quería desviar la mirada y era como un imán. Tenía que mirar lo que estaba escribiendo, que en realidad no me importaba. Claro. No me importaba absolutamente bajo ningún punto de vista. Pero ahí me di cuenta de lo que siempre un poco nos llama la atención... y curiosidad, lo que nos despierta a veces la curiosidad, saber de algo que en realidad no nos afecta, que corresponde por ahí a la vida privada de otra persona. Claro, de hablar. Sí, pero como en un punto, siempre eso nos es un poco, nos es atractivo. Aunque en realidad muchas veces sea información con la que no, a la que no nos afecta en ningún punto. Claro. Pero a la vez, me puse a pensar sobre eso y un poco también caí en la cuenta del éxito de algunos programas, por ejemplo, los programas de televisión Chimenteros. ¿Ah, sí? Claro, porque entonces algo de eso hay. Porque claro. Evidentemente, si vos te pones a pensar, por ejemplo, la tele, la tele es como una caja de resonancia de lo que pasa a veces en la sociedad, o no sé si un reflejo, pero sí una caja de resonancia. Y vos te pones a pensar, hay muchos programas relativos a los chimentos y que se ocupan de la vida privada de los demás, que son los que muchas veces se mantienen mucho tiempo en el aire. ¿Se dieron cuenta? Claro. Y sí. Sí, siempre, sí, y siempre el mismo horario, siempre su horario central es el de la tarde. Han ganado un horario. Claro, sí. Vos sabés que ponés esos canales entre las 3, las 4 y las 6, por ahí entre el noticiero y tenés chimento puro. Totalmente. Igualmente han empezado a ganar a la noche también. ¿Viste que es está verdad. El claro, está el programa de Santiaguito del Moro. Exactamente, claro. Como que van... Y hay algunos que más o menos hacen también un poquito de eso. Claro, y también pasa que programas Bendita, por ejemplo. Claro, que no tenían por ahí ese formato, se van metiendo también en ese formato de los chimentos. Muchas veces hasta programas periodísticos. Ni hablar. Pasó con, por ejemplo, lo del programa de Jorge Lanata, que de una investigación netamente, una investigación que afectaba a empresarios ligados al gobierno, también se coló la parte farandulera, digamos. Claro, y, ni hablar. Eso también generó la repercusión que generó. Claro, que de a poco ya va bajando ahora. Y ahora Ventura se empezó a meter con Ventura y se empezaron a cruzar de ambos lados. Sí, después ya se desdibuja, ¿viste? Ya se empieza como que a derivar a otros temas. Lo que pasa es que, claro, el impacto es fuerte en un momento y después ese impacto se diluye con la misma fuerza con la que irrumpió. Ni hablar. A veces, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, entonces, a partir de esto que me pasó, de que no podía dejar de observar el celular ajeno, entonces me puse a pensar en todo eso, pero bueno, caí en esa cuenta de que por ahí es algo que nos es inherente esto de... Sí. Porque digo, ¿quién no se interesa a veces por la vida de otra persona? Y hablar. Sacando lo que es la farándula en los programas. Mm. O muchas veces es tema de conversación lo que le pasó a un tercero, ¿no? También sí, eso es, digamos, quien esté libre de pecado en ese sentido, que arroje la piedra. Ni hablar. No, en realidad, digo, nos pasa a todos esto de ver al otro en el trabajo. A mí me pasa mucho, ¿no? Que vos ves que al otro le pasa algo, ves algo raro, o sea, una actitud rara, y ya enseguida empezás, che, ¿qué le...? Y fulano, che, y vas corriendo al otro y le preguntás. Es cotidiano esto, así, ¿no? Como así como supongo que uno mismo será tema de conversación de otros. Y hablar. A veces, claro. Y uno siempre se pregunta qué se... Y a veces digo, no sé si les ha pasado de enterarse lo que se dice de uno. Sí, hay veces. Sí. Lo cual, sí. Todos pensamos 2 segundos, pero sí, hay veces que sí. Lo cual no suele ser lo más agradable, ¿no? No. Me ha pasado en alguna oportunidad que una amiga salió detrás de una persona que yo recién había atendido, que de hecho la señora salía enojada porque había algo que obviamente no podíamos solucionar, lo que ella planteaba. Entonces se fue enojada y diciendo muchas cosas que no... De vos. Sí. Que vos no escuchaste y después te contaron. Claro, y después vino mi amiga y me contó. ¿Sabés que la señora iba diciendo? Y yo iba detrás de la escucha. Es feo cuando... Me imagino que todas cosas bonitas igual. Feo, sí. Todas cosas muy bonitas. Claro, y una vez me pasó es que también una persona quejándose y estaba mi mamá al lado. Mira. Quejándose de vos y tu mamá escuchando. Sí, de nosotros, y bueno, sí. ¿Y entonces? Entonces después yo pasé para... Se armó. Sí, se dio media vuelta y no le dijo mal, pero le dijo algo. Después cuando yo pasé, porque tenía que pasar por ahí adelante, y mami, ¿sabés qué este señor estaba diciendo? Que ay, sí, este señor se reía y se hacía el bueno después, claro, porque quedó... Ser simpático, claro, como que es un chiste. Sí. Imagínate. Bueno, viste que por ahí eso te pasa. Y cuando te enterás de lo que están diciendo sobre vos, ¿con ese tercero vale aclararlo o vale de repente o no? ¿O no se deja pasar? No, se lo que pasa pasar, que es, además vos por ahí te enteraste, porque te lo dijo el otro y no le podés decir, che, el otro vino y me dijo que vos estabas diciendo esto de mí. Claro. Entonces es como que, bueno, uno ya sabe que el otro piensa eso. Digo, también es desde el perjuicio, ¿no? Todos tenemos esto, que nos hacemos la imagen del otro, ¿no? Y bueno, eso pasa. Entonces, por ahí lo que haces es, te vengas con alguna otra cosa. Ay, claro. Sí, bueno, pero él es un viste y ya tirás otra. Tirás otra bomba ahí. Claro. Ah, bien. Claro, o ya viste el trato como que es medio... Bueno, así, claro, sí, bueno. Hay algo que queda ahí como, ¿no? Como que se rompe en la relación cotidiana. Sí, ni hablar, sí. Pero bueno. Bueno, así también nosotros nos formamos la imagen de los demás tienen una imagen nuestra que muchas veces no se condice con la realidad. Y muchas veces no. Y uno a veces estamos presos de eso, en realidad. Y sí, la psicología, viste, en un momento dice que tenemos un encuentro entre la imagen que nosotros obviamente reflejamos, que no siempre es real, ojo, claro. También. Eso, la imagen que el otro tiene de nosotros. Llega un momento que dice que se genera toda una confusión. ¿Sabías vos eso? Seguro, además me imagino también... ¿Es quién sos? ¿Soy lo que dice el otro que soy? ¿Soy lo que yo quiero mostrar? Es verdad, y hay que ver si lo que yo quiero mostrar es lo que lo estoy haciendo bien. Claro, para si eso es lo que el otro está recibiendo también. Sí. Así que bueno. Es un problema para... Sí, yo estoy para terapia, café, tengo. ¿Viste? Sí. Para largo rato esto. En conclusión somos... Ahí está, ahí lo digo. Yo creo que acá el doctor Matías ha llegado a la conclusión perfecta. Exactamente. Todos tenemos un grado de chusma. Así que, así que como para seguir con esto y en línea con esta charla, les propongo que cada uno revise los celulares del otro. Dale, arrancamos. A ver, mostrame el tuyo, a ver. Uy, mirá lo que dice acá. No. Está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Duerme. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando duramente. movila, que tu mamá está en el campo movila. Duerme, duerme movila, que tu mamá está en el campo movila. Trabajando, trabajando duramente, trabajando. Trabajando, trabajando y va de luto, trabajando. Trabajando, trabajando y no le paga, trabajando. Trabajando, trabajando y va de luto, trabajando. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. Peor para el sol, @fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparaelsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-0359. Seis y cuarto de la tarde, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Peor para el Sol, hasta las 20 por FM Moreno. ¿Cómo le va, Romino? Todo bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Adrián Castillo? Perfecto. Perfecto, ahí está, digamos, expectantes con la tele, ¿no? Expectantes, viendo el partido, vamos a ver cómo culmina. Sí. Hasta ahora, hasta el momento, 1-1, un partido más peleado que jugado. Así que bueno, vamos a ver cómo se dirimen las cartas después. Perfecto, ahí pasó que el señor Diego Corniló con nosotros, amigo del programa. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Cornelio? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sereno? Ando bien, ando sereno. Sereno, sereno, perfecto. Nos trajo acá, tenemos Mapa 03, ha salido la nueva edición de... la nueva edición del Mapa. Mapa 03 con, bueno, textos de diferentes escritores. Muy bien. Y gente de la cultura aquí de Moreno. La vanguardia cultural de Moreno, podríamos decir. Y somos nosotros, no hay duda. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Así que bueno... Se viene para el domingo que viene lectura acá en el programa. Hacemos presentación. Seguramente lectura, sí. Bueno, genial. Bárbaro, buenísimo. 10 puntos. Ya lo tenemos aquí. Dejamos algunos en la radio para que las personas puedan verlo, puedan leerlo, y bueno, bueno, nos llevaremos nosotros también, por supuesto. Obvio, para, sí. Para nuestra colección personal. Bueno, Diego, gracias por pasar por aquí por el programa. Claro. Bueno, bueno, señores, como te decía Adrián recién, el clásico, el superclásico del fútbol argentino, 1-1. ¿Y cuánto falta? Poquito, ¿no? 1-1. Van 44 al segundo tiempo, pero estuvo demorado por bengalas en cancha de Boca. Y bengalas. Cantos y bengalos nuevamente. La gente que no sabe que es un espectáculo, que es un tiene que ser un espectáculo pacífico, algo lindo de disfrutar. Y bueno, siempre hay 5 o 6 inadaptados, de como en todos lados, que bueno, destruyen algo que venía, se venía jugando bien, se venía viendo un buen marco. Así que bueno, también lo echaron a Ramón, así que vamos a tener todos ahora al finalizar el partido. Perfecto. Si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad. Bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando a alguien que aquí estamos, chocando autos de a pie en la ciudad. Ah, hasta estamos las 20. Yo estaba cantando ahí recopada. ¿Se la escuchó? No. ¿Se la escuchó? No, por suerte no. No sé si menos escuchó. Mal, no canto bueno, nada. Ya, casi, ya la vamos a agarrar, ya la vamos a agarrar. Casi, no, casi, Mati, bien, bien, casi. Bien, casi, casi. Bueno, tenemos algunas informaciones en este domingo. El domingo también sí pasan cosas. Habló el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, con respecto al cuarto día de paro de micros de larga distancia. Pare, acá Castillo le agarró la nuca. Está haciendo señas. Es hace, periodista, ¿no? Claro. Recordar cómo el señor ese del video. ¿Cómo el señor? El Tano Pasma. El Tano Pasma. Tenemos Tano Pasma. La desesperación. No, estamos viendo, tranquilo. ¿Cuánto hay? 10 minutos de... 10 minutos de recupero. Bueno, de tiempo ya recuperado. Ya, tiempo recuperado. Así que bueno, vamos a ver. Y 1-1 la cosa. 1-1 y hay amarillas por todos lados. O sea, impresionante. Parece una guerra. Hasta ahora no hay cargada del lunes. Todavía nada. No hay cargada del lunes. Hasta ahí. O compartida, por lo menos. Sí, pues compartida, verdad. Bueno, dijo Randazzo, no quiero pensar que existe complicidad entre empresarios y sindicalistas. El ministro de Interior y Transporte sostuvo que no se entiende que siga el paro de la UTA luego del aumento del 23% dispuesto por el gobierno y considero que la única explicación es que estén en connivencia empresarios y sindicalistas para volver a la política de subsidios. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, sancionó a 130 empresas de micros. Bueno, el conflicto que aún continúa de los transportes de larga distancia con casi 100.000 personas afectadas y varadas, que no bueno, muchas de las cuales están acampando, ¿no? Allí en la terminal de Retiro. Mirá vos, ¿eh? Bien. Mirá, acá tengo una foto que me llama la atención. Una foto que llenó de optimismo, dice. No sé a quién es, pero llenó de optimismo. A ver. Van a venir muchos peronistas que todavía no están, dice. El gobernador cordobés José Manuel de la Sota y el gremialista Jerónimo Momo, así se llama. Momo. Bueno, nombre como para una película de terror, te digo. Sí, Momo. Sí, el Momo. Próximamente el los... Momo. El Momo. El Momo Venegas. Se mostraron confiados a cara de las elecciones de octubre, luego del lanzamiento del frente electoral del peronismo opositor. Por su parte, el titular de la CGT, Azopardo, Hugo Moyano, sí, yo me digo que está Moyano ahí en la foto y era Moyano, ¿no? Está Moyano. Todos los personajes. Moyano o Toño el Gordo, como quieras. Sí, es parecido, es verdad. Bueno. Uno de los protagonistas, no por lo mafioso Polo. No sigamos aclarando mejor. Presentará este martes su propio partido y dijo que buscará contener a todo el peronismo que hoy no se siente representado. Bueno, ahí están los muchachos en la foto, bien sonrientes, por el momento están sonrientes. Están todos ahí, mirá. Sí, están todos, Colores, Lavania, Piumato. Pero mirá que está, ¿cómo se llama este señor? Que baila, que ya no me acuerdo el nombre. Francisco. Francisco. Francisco. Francisco D. Francisco D. Francisco D. Querete, quereme. ¿Te acordás? Bueno, desastre. Votate, votame. Y con eso ganó una elección, vos te arreglás. Bueno, escucha, nos vamos a ir al exterior, a Francia, marcha contra los ajustes en París. Decenas de miles de personas se manifestaron contra las políticas de austeridad en la zona euro por la refundación del sistema político y el reclamo de cambios en el mundo económico en la víspera del aniversario de que François Hollande llegara al gobierno. Señor Hollande, el periodo de ensayo terminó. Los resultados no están, sentenció el líder del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Bueno, sigue complicada el tema en Europa. Sí, sí. Escuché en la semana a Angela Merkel que predijo que la economía iba a seguir cayendo y predijeron más recesión aún. Epa. Así que bueno, ante las medidas de ajuste que ya se... Va a haber más ajustes. Parece que es algo parecido como lo que está ocurriendo en España. También votaron a un político por algo que había dicho que iba a hacer. Nada de recortes, nada de ajustes, que iba a tratar de dar equiparar todo, y cuando llegó al poder no hizo absolutamente nada. Directamente todo lo contrario, hizo más recortes, o sea, está bastante complicada la mano. Es como que en Europa. No se abandona la receta neoliberal en Europa. No se apartan un minuto, un centímetro de eso. No. Y bueno, que me parece que en realidad lo que los está llevando, digamos, al borde de la crisis, ya mal, ¿no? Al abismo, y todavía no quieren comprender que tiene que haber un cambio de política económica y social, porque si no, tiene que haber sí o sí un cambio. Esto es un quiebre, una crisis, para que justamente pase eso. Y no, y no surge una alternativa real de centro-izquierda que, por lo menos, intente algo nuevo. Digamos, las centro-izquierdas que han podido llegar al gobierno se acoplan directamente a las recetas neoliberales. Justamente por eso. Bueno. ¿Hay algo más por ahí? Acá yo tengo Tropa Elite. Tropa Elite. Buena peli. Es una peli, ¿no? Sí, es una peli brasileña, pero esto es para otro título. Otra cosa. Por lo menos dos de los policías de la Metropolitana acusados por dos homicidios en el desalojo del Parque Indoamericano participaron en la represión del Borda. Otro forma parte de la custodia de la Jefatura de Gobierno de Macri. Mira. Las pericias en el caso de los homicidios demostraron que no disparaban al piso para disuadir, sino que directamente al cuerpo. Yo vi un poco el video, bueno, me pareció un poco extremo, la verdad. Como actuaron, me pareció que muy violento. Sí, demasiado, la verdad. Con respecto a esto, Romy, te cuento que diferentes organizaciones presentaron un petitorio y pidieron una reunión en la legislatura porteña, que será este lunes 6 de mayo, o sea mañana, con los siguientes puntos. Esto lo está informando la agencia de noticias Redacción ANRED. Los puntos son la prohibición de la construcción del centro cívico en los hospitales neuropsiquiátricos Borda, Moyano, Tobar García y Rawson, el cumplimiento de las leyes de salud mental tanto nacional como de la ciudad, derogación de otras que van en sentido contrario y el juicio político para los responsables materiales y políticos. Este sábado 4, o sea ayer, y el domingo 5, hoy, continuó la lucha en el hospital Borda con el festivalazo por la desmanicomialización. Bueno, se desarrolló allí una jornada artística y cultural con este objetivo de repudiar los hechos de la represión del otro día de la Policía Metropolitana y también anunciando un poco este petitorio que mañana va a tener como correlato una reunión en la legislatura porteña. Esperemos a ver cómo, si prospera o no, estos pedidos que van a hacer diferentes organizaciones sociales con respecto a los responsables materiales y políticos de la represión en el Borda. Exacto. Bueno, ahí estamos. Algunas noticias hasta aquí, hasta las 18:25. Te actualizamos un poquito en esta tarde que ya va cayendo, que ya de a poquito los focos de la calle ya empiezan a funcionar. Algunos. Los que andan arrancan. Pero siempre aprovecha para quejarse. Bueno, sin cambios, ¿no? Ahí. Es sin cambios, todavía continúa 1-1. Ahora son 12 minutos, lo recupero porque hace un ratito se estuvieron detenidos nuevamente por cantos. Así que bueno, vamos a ver, se está metiendo mucho, se juega poco, dientes apretados, cuchillo entre los dientes y así va. Perfecto. Y esto que vas a escuchar ahora es lo nuevo de Fito Páez. Se llama El Sacrificio. Acaba de editarlo hace pocas semanas. Ahí escuchamos el primer corte que también se llama El Sacrificio. Ahí va. Habrán matado a tu

Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy... No responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Música, esta música, ¿a qué nos transporta? Película de terror, película de terror vieja. Sí, y a tarde, noche de domingo de leyendas. Leyendas de Romina Nieva, te digo. Yo igualmente estoy yendo bueno con ustedes, pero los voy a llevar un día, vamos a ir a hacer una fogata. Fogata. Noche, en medio de la noche. Y ahí les voy a contar las historias. Ah, bueno. Con la linterna acá, veo cómo se pone acá abajo de la claro, con la linterna. Abajo de la y la vela. No sé si voy a ir. Justo ese día no puedo. Claro, justo ese día me parece que no puedo. La religión no me lo permite. Claro. Bueno, esta vez les traigo algunas leyendas urbanas de acá, de Argentina. De las provincias, de Buenos Aires, de distintos lugares, ¿sí? Donde... hay, obviamente, leyendas de cosas que van pasando. Almas que van quedando, situaciones. Epa. Viste que las almas quedan siempre por ahí. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Yo tenía un programa que trataba justamente de ese tema, el tema de las almas. Las almas. ¿Qué pasa con las almas? Que a veces algunas elevan, otras no. Otras no. Otras hay que hacerlas pero elevar. ¿Pero existe el alma? Sí. Fehacientemente, científicamente. De hecho, científicamente está... comprobado que después de una persona de pesarla, tiene 21 gramos menos. Por eso la película se llama 21 gramos. Esa película, la vi. Porque dice eso, que en realidad aparentemente... ¿Pero cómo sabes si está con medias, zapatillas o algo, o 21 gramos así? No, 21 gramos así. Ah, bueno. Era porque, y si está medio muerto en la camilla... Claro, no sé, porque es no, digo el alma, por ahí tiene zapatillas, algo, por ahí pesa menos. ¿Qué claro, porque tiene que estar desnuda, ¿no? Claro, ¿por qué? Oh, o si es de invierno, capaz que está abrigada. Ah, está abrigada, ¿no? Pero campero, pesa menos. Bueno, le sacamos la zapatilla. Ahí vamos. Pero bueno, así que bueno, por lo menos eso dice una teoría científica. Es verdad, sí, sí. Es verdad. Bien, les traigo unas leyendas. Les cuento una del taxista de Chacarita. Ojo, si van por Chacarita, viste que el cementerio de Chacarita tiene sus leyendas, unas cuantas. Este está incluido en un libro que se llama Buenos Aires es leyenda. Una vez descubrieron muerta una chica sobre una tumba de su difunta madre. Sobre esto se supone que comenzaron varias teorías. pero la más difundida en la zona es la del taxista. Dicen que hay un taxi que merodea la zona de Chacarita, que a simple vista es un auto normal, pero cuenta la historia que esta chica, luego de salir del cementerio, tomó este taxi. Uh-huh. Ella iba pensando en su madre y no prestaba atención a su entorno, y de golpe comenzó a sentir muchísimo frío. Miró las ventanas y estaba todo cerrado. En un momento decide preguntarle al taxista por qué hacía frío, y ve que era un individuo calavérico, pero cuando observaba su propio reflejo en el vidrio, ve que ella misma también se había vuelto calavérica y fría. Oh. La muerte la había venido a buscar. El taxi volvió al cementerio, donde voces la llamaban desde adentro. No pudo hacer nada al respecto. Ya estaba muerta. Hay testigos que afirman haber estado en el taxi y haberse salvado. Incluye un testigo que comenta que iba en el taxi y si no hubiera sido porque vio la imagen de su padre muerto andando en bicicleta al lado del taxi, cosa que lo despertó, no hubiera podido salir. Se tiró del taxi y cayó como pudo. Dice que aún actualmente siempre veía pasar a este taxi, que lo miraba fijamente. Este supuesto testigo fue entrevistado por el escritor de este libro, y este cuenta que una semana luego de que le diera su testimonio, este hombre murió. Varios taxistas paran por la zona también y afirman conocer a este taxista extraño, que jamás para con ellos, sino que sigue de largo y ni siquiera lleva ficha. No lleva ficha. Así que ojo. Guarda con tomarse un taxi. Claro, ojo, más con la zona de Chacarita. Lo mínimo que te puede llegar a pasar es que te cobre un montón. Claro, porque no tiene ficha. ¿Viste? Okay. No sabemos cuánto es el costo. Claro, eso es lo más peligroso. ¿Cuál es el costo? Bueno, por ahí no te cobran plata, sobre todo. Claro, capaz que ese es el problema, ¿vio? Ese es el gran problema. En la falda, ¿sabe que hay fantasmas nazis? Ya es demasiado. Encima siguen molestando después de... Sigue siendo fantasmas, es muy loco esto. Dice que, como muchos sabrán y otros no, y algunos no quieren creer, viste que siempre nos dicen que por acá, por Argentina, la falda y otros lugares estuvo un poco ligada al nazismo. Viste que siempre hay dos teorías, así como que Argentina. Tenía también en el sur, en la Patagonia. Exactamente. Como que muchos nazis se han de alguna manera refugiado. Exacto. Allá por fines del 1800, dice que se adquirieron las tierras, 1250 hectáreas, donde más tarde se levantaría el Hotel El Edén. Uh-huh. Que después sería adquirido por el matrimonio Einhorn, se llama. El hotel tenía las condiciones, las comodidades posibles, incluso tenía un águila en el frente y una antena de comunicaciones en el techo para los generales nazis que allí se alojaban. Eso dice la leyenda. El matrimonio era uno de los grandes recaudadores de América para la campaña nazi, dice. Y supuestamente tenían alguna conexión con el gobierno. Nunca se sabe ni se confirmó, pero aparentemente había. El matrimonio, dice, ¿no?, que aquí la leyenda cuenta que cuando un grupo de guerrilleros, así le dicen, llegó al lugar, una vez finalizada la guerra, quiso desalojar a los nazis. ¿Pero qué hicieron? Estos tenían perros. Entonces, lo que hicieron fue matar a los perros. Desalojaron a los dueños, junto con los nazis, pero mataron a los perros que había allí. Los enterraron en los campos que poseía el hotel, y dice que por las noches aún se escuchan a los perros aullar donde fueron enterrados. Lo más curioso es que si uno deja de escucharlos, en el mismo momento que cruza el límite del hotel, pero aún puede ser escuchado por las personas que quedan adentro. Y el Edén está a un par de cuadras de la avenida que lleva el mismo nombre. Pero dice que fuera de ese hotel no se pueden escuchar los aullidos de los perros, pero estando en el hotel sí. Se escuchan los aullidos. Sí. Han quedado como recuerdo. Perros, exactamente, de los campos ahí de ese hotel. Hasta los perros, ¿verdad? ¿Y seguirá recibiendo pasajeros ese hotel? Tal vez no, tal vez sí. Y no sé. O tal vez huyen despavoridos. Sé que aún sí, pero habría, seguramente. ¿Te imaginas a la noche estás durmiendo? Claro, ¿viste? Wow. Los aullidos. Y no, justamente. No, ese no. Si hacen eso, no pasaría nada. Claro, pero exactamente. Bueno, peor todavía. Después hay un fantasma en el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia. Exactamente. Hay un par de fantasmas ahí. Sí, además de que hay un par de fantasmas. Claro, hay un circulan, par de fantasmas. Sí, más allá que circulan lo libremente y de día para que todos lo vean. Hay de los otros también. Cuenta que dice que hace mucho tiempo hubo un asesinato. Un hombre había fallecido por una bala en la cabeza. Ajá. Y se culpaba a un conocido que le había prestado dinero. Se abrió el caso y también se comenzó a hacer las investigaciones correspondientes para hallar al culpable. Pero ¿qué pasó? Al no hallarse un arma ni ningún proyectil, no había forma de contactar y conseguir o saber averiguar qué había pasado y quién era el culpable. Entonces la causa se cerró. Entonces, ¿qué se ve por los pasillos del Palacio de Justicia? Una persona que se dirige al archivo, la parte donde están las pruebas, busca la caja de pruebas, llega hasta ese lugar, se toma algo de la cabeza y lo coloca en la caja de evidencias. Se toma algo de... Y luego desaparece. Claro, ¿cómo está? Como que si se sacara la bala. Claro. Oh. Eso dicen muchos de las personas que han circulado y han visto ese personaje. ¿Y que lo han visto? Sí. Y aparentemente sería esta persona. Bueno, así que... esto seguramente será... comentario de todos quienes trabajan allí. Sí, y sí, y hablar. Me imagino cuando... No, pero es jorobado para el que es nuevo. Empieza claro, a trabajar el nuevo ahí. Y le dicen, ¿no te enteraste cómo? Sí, no sí. Sabías. O no le dicen nada. Claro, ¿viste? No sabés lo que vi, le dicen después. Ah. Sí. Tenemos otras leyendas que son... leyendas con moraleja, será. ¿Viste esas cosas cuando dices, no tenés que hacer eso que tenés que hacer? ¿Por qué? Porque te puede pasar algo. Lo típico, ¿no? Hay un grupo de amigos que está en Villa Carlos Paz. Sí. Están justamente haciendo lo que nosotros hacemos ahora, contando historias de terror. Bien. Llega un amigo, tercero, que les empieza a contar cómo deberían hacer si ellos quisieran reunirse con... tener una reunión con el diablo, ver el diablo, supuestamente. Todo un ritual. Que dice que es el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Tenés que ir al baño, entrar, sí. Prender 12 velas en negras, el baño. Exactamente, negras, lo posible. Sí. Y en los últimos segundos, mantener los últimos minutos de antes que den las 12, mantener los ojos cerrados. Y al momento de sonar, de antes de sonar la campanada, más o menos 59 segundos antes, tenés que abrir los ojos y dice que supuestamente vas a ver la imagen del diablo. ¿Por qué? Dicen que es ese día en donde tiene la libertad de poder recorrer la tierra. Eso dicen. Pero para verlo hace falta las 12 velas negras. Exacto, y que sean las 12 del 24. Bueno, estos amigos volvieron a Buenos Aires y uno de ellos quiso probar esto. Yo lo voy a probar, dijo. Pero necesito un testigo. Así que le pidió a un amigo que se quedara. Dice que este amigo fue a la casa, se quedó y en algún momento pensó que le iban a jugar alguna broma, pero no. Ahora, en este caso, lo malo que te puede pasar es que efectivamente veas al diablo. Esa es la consecuencia mala. Esa es la consecuencia mala. Y aparentemente fue así, porque el amigo, al no escuchar ninguna respuesta del otro que estaba encerrado en el baño, el otro no quiso entrar, obviamente, quedó el amigo fuera del baño, abrió la puerta y estaba su amigo tirado en el piso. Y según este muchacho, había un fuerte olor a azufre. Entonces tenía aire, estaba sacando el aire con el azufre, no. El chico estaba inconsciente. ¿Estaba inconsciente? Inconsciente, lo lleva al hospital y estaba mucho tiempo, había tenido un paro cardíaco, le habían dicho. Oh. En el hospital estuvo mucho tiempo antes de recuperarse. ¿Y cuando se recuperó, cuando contó se algo? Recuperó, dice que le dijo al amigo, lo vi, tengo mucho miedo. Así que tiene mucho miedo este amigo y el otro no puede dormir. No. Desde esa vez que su amigo le dijo esto. Increíble. Te digo, no quiero entrar más al baño. Y claro. No. ¿Cómo? Con una cámara. Yo no entro ni, digo, no. Claro. No sé. Claro, no sé ni con una cámara. No. Así que, nada, dice que él lo vio y después de eso quedó muy, muy, muy, muy traumado. Muy traumada después. Pero muy traumada. Muy traumada. Sí. Ambos.

Murió atropellada la semana pasada. ¿Te gustan los muertos? Bueno. Me asusta mucho esto, Nieva. Claro, por favor. No, pues son cosas que pasan. Pasan en México, acá también pasan. Sí, seguro. Bastantes parecidas estas, de que se suben al taxi o a algún auto y es algún fantasma que quiere que lo lleve, lo transporte. Bueno, pasa mucho. Muchas gracias por traernos estas historias. De nada. Por las dudas, digo, tengan cuidado con quién viaja, con quién comparte. Ahora, Bondi, taxi, no. No, Bondi, sé. Bondi, muchas personas, caminando, claro. Caminando, tranquilo. Sí, no, siempre, no sé. No siempre. No sé si caminando es tampoco. Verdad. Yo, por ejemplo, por Puente La Noria no me tomaría nunca un colectivo. Ah, bueno, escapa. Sí, todos a tirar. Sola. No. Y al madrugada, no se los recomiendo. Mejor no. Bueno, esto fue Las Leyendas Urbanas. Muchas gracias. Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga Deus. Me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que eu escuchar posso marcar? Peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Bueno, y los domingos parece que se están poniendo lindos. Hay una nueva opción artística, cultural aquí en Moreno, allí en el Churqui, allí en Jolie 2637. Jolie casi Doctora Sef ahí, casi en la esquina. Porque se vienen las funciones de mayo, que estás armando la gente de Tercer Cordón Teatro. Y para que nos cuentes sobre estas funciones de mayo, para que veamos de qué se trata, a ver si vamos, estamos comunicados con Lara Carro, ella integra Tercer Cordón Teatro, nos está escuchando. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo te va? Guillermo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Bueno, contanos un poquito de qué tratan estas funciones de mayo allí en el Churqui. Bueno, sí, la idea era, digamos, nosotros somos la parte cultural del espacio, poder difundir también actividades que hacen otros compañeros, no solamente nuestras propias obras. Así que bueno, como los domingos por ahí no hay nada todavía, está bueno como para utilizar el espacio y dar a conocer otras cosas. Además el domingo, viste, que es un horario domingo a la noche, que a veces tiene mala prensa, viste, que por ahí medio es un horario medio bajón, viste. Así que está bueno tener una opción como para ir a ver un espectáculo. Claro, una opción para el domingo. Que sea económico, porque si vas a un teatro, la verdad es que las entradas están llenas de 80 mangos, no encuentras nada ahora. Totalmente. Así que sí. Bueno, contribución de 15 pesos, la idea de poder venir todos, de todas maneras no se quedan ahí afuera. Bien. Que bueno que pueda difundir el lenguaje teatral también, ¿no? Y arrancan hoy. Sí, arrancamos hoy con Cronopio, un espectáculo de clown, que este es para todo público. Buenísimo. Después tenemos los tres domingos que quedan de mayo, que ya son funciones para mayores de 13. Bien. Y calculo que, estamos planeándolo, ¿no? Pero ahora en junio también vamos a hacer otras funciones con otro grupo que está por estrenar una obra. Bien. Que bueno, la idea es como empezar a mover el espacio. Buenísimo. Entonces empiezan hoy con Cronopio. Que es un espectáculo de clown. Sí. Perfecto. Y para los próximos domingos tenemos varias cosas también diferentes, sí, ¿no? Para la semana que viene tenemos el domingo una Azucena para Verónica. Bien. El tercero tenemos un espectáculo unipersonal de un grupo de amigos, se llama Las Malditas. Bien. Y para cerrar tenemos un espectáculo también de una amiga ex compañera nuestra de grupo, Las Máscaras de las Flores. Bien. Está con su nuevo grupo. Bien, entonces los dos últimos unipersonales, después tenemos una obra de teatro el domingo 12, y hoy arrancamos con... No, solamente el tercero es unipersonal, los otros tercero. Son de varias personas. Perfecto, sí, perfecto. Sí. Y hoy Cronopio, entonces. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, bien. Y hoy Cronopio, entonces. Sí, hoy Cronopio. Buenísimo. Así que a las 20 horas son todos invitados. Hoy a las 20, entonces ahí en el Churqui, en Jolie. 2637. Exactamente, con un bono de contribución de 15 pesos nada más. Sí. Perfecto. Bueno, Lara... gracias por la invitación, por esta comunicación y bueno, seguimos en contacto. Vale, por favor, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, ahí está, Valeria Carlos de Tercer Cordón Teatro, anunciando un poco lo que comienza hoy. A ver. Exactamente, es las funciones de mayo allí en el Churqui. Bueno, una buena opción, te digo. Perdón, muy buena opción, sí, un poco de teatro, ¿no? Un poco de otra cosa también poder y ver más que nada estas producciones también que tienen que ver con lo de Moreno y también que tiene que ver con gente desde emprendimientos propios, ¿no? Esto de poder disfrutar algo distinto. Así es. Bueno, y hoy Cronopio, que lo. Y barato, además, es verdad. Cronopio lo pude ver acá en el patio de FM Moreno hace pocas semanas. Sí, tengo muy buenas referencias excelente, de Cronopio. Excelente, espectacular. La verdad, muy recomendable. Así que bueno, hoy a las 8 en un ratito. Dentro de una hora arranca, así que si tenés un rato te podés acercar. Y hablar. Bueno, tenemos un temito musical antes de la tanda. Dale, escuchamos ahora a un tema arriba para levantar un poquito esta ya noche de domingo aquí en FM Moreno 90.1. Escuchamos a King haciendo Easy Tenny Wonder. Beginning with the intro there as well. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El ministro.

Eso fue porque el Día del Mundial del Títere, 21 de marzo. 21 de marzo comenzó el festival, duró 3 o 4 días. Y después fuimos algunos grupos locales con los grupos que habíamos... Bueno, los grupos, en mi caso, mi grupo era yo solo. Era un grupo unipersonal. Pero había artistas de México y de Cuba también. Y bueno, y fuimos a participar a un festival en Pucallpa. Pucallpa. Sí, Pucallpa es en la selva, ¿no? Ahí casi en la frontera con Brasil. Y cuando fuiste a hacer los talleres de dramaturgia, ¿con qué alumnos, si podemos decir así, alumnos te encontraste? ¿Había de diferentes edades? Sí, había desde gente mayor hasta chicas muy jovencitas que trabajaban como preceptoras en una escuela. La escuela les había pagado el taller y les había mandado a que lo hicieran porque querían trabajar todo el tema del teatro en las horas libres con los chicos. Tuve un alumno que venía desde Ayacucho. Ayacucho es muy lejos, es en otra provincia. Uh-huh. El chico había ido ahí, se instaló los 3-4 días, había ido especialmente a hacer todos los talleres. Él era estudiante de teatro en Ayacucho. Y nada, una experiencia muy linda con la gente de la comunidad. Un festival organizado por el barrio, por un centro cultural del barrio. Sin apoyo estatal, o sea, tuvieron un apoyo del Ministerio de Cultura en lo que es algo de publicidad y parte de la comida, pero después, por ejemplo, el hospedaje, yo me hospedé en la casa de unos vecinos, un matrimonio que vivía ahí en la esquina. Claro. Cada uno ofrecía, digamos, su lugar. Su casa. Y muy cálida la gente, terminaba el festival y nos íbamos a la casa del otro vecino a tomar pisco hasta la noche, tarde. ¿Y cómo fue el contacto? ¿Ellos te contactan a vos por conocer ellos tus me obras? Contactaron por Facebook, viste que por Facebook uno se le terminan los conocidos y te empieza a agregar gente que no sabes quién es. Y vos aceptás. Y bueno, me contactaron por Facebook, me conocían mucho de la cultura de Moreno, porque, por ejemplo, Charlie Freire, que es un titiritero nuestro, compañero, estuvo en Comas, en otro festival. Mirá. El año pasado, Elizabeth Palamara, que es pochoclera, también había estado en Fiteca. O sea que ya nos conocen, conocen Moreno. Claro. Incluso una de las organizadoras, por ejemplo, Janet Gutarra, a mí me la presentaron el año pasado acá en el Club La Victoria. Y igual ella, nada, me la presentaron, hola, chau, no hablamos nada. Y después nos cayó la ficha ya que nos conocíamos y eso, en Comas. Está hablando con nosotros Gastón Quiroga, es actor y dramaturgo. ¿Qué viene primero en vos? ¿La actuación primero y después la dramaturgia? ¿Cómo es eso? Sí, la actuación primero, después la dirección, casi junto, te diría, porque yo me empecé a dirigir sin saber actuar. Empecé a dirigir de cada rato. Pero se puede eso, ¿no? Digamos, por ahí. Yo, de hecho, lo hice. Me criticaban mucho en aquella época, sí. Porque pero bueno. Hay como una, dentro de lo que es hay como una estructura del teatro de decir, se empieza por actuar sí. Es como que vos tenés que tener herramientas básicas de actuación como para poder después dirigir, sino que vas a dirigir. Yo quiero dirigir una orquesta y no sé tocar ningún instrumento. Claro. O no sé cantar o no sé nada de música. Pero lo que pasaba en aquel momento era que, bueno, un problema que seguimos teniendo en Moreno, no había demasiados directores de teatro. Entonces vos tenías que esperar que alguien te convocara. Entonces nosotros nos juntábamos, algo con lo que le insisto mucho a mis alumnos yo hoy, es eso, ¿no? Nos autoconvocábamos. Y a veces era una dirección colectiva, otras veces uno, para no matarnos entre nosotros, asumía el rol de director, aún sin saber mucho, ¿no es cierto?, en ese momento. Cuando decís nosotros, ¿te referís a un grupo, al grupo de teatro? De estudiantes de teatro que éramos en ese momento. Sí, y después, bueno, vino la docencia, el profesorado y conjuntamente con la dramaturgia, ¿sí? Yo también empecé a escribir por hobby, en realidad. No, nunca estudié. Después sí hice algunos cursitos, como para decir, bueno, si no estoy ahí yéndome fuera del tarro demasiado, ¿no? Claro. Porque por ahí lo que uno piensa viéndolo de afuera es que tal vez se arranca como actor, y después tu misma actividad como actor te va, es como que vas teniendo esa inquietud de estar del otro lado, del claro, sentado donde está tu director. Y a partir de que estás ahí en el lugar del director, decís, no, y ella te empieza a llamar el tema de la escritura, de, claro, de meterte, es más o menos así. Mira, en realidad hoy por hoy hay una corriente de actores, esto se ve mucho en Capital, por ejemplo, que escriben, dirigen y actúan en sus propias obras. Uh-huh. A mí esta figura del director por un lado, el actor por el otro, claro, se está desdibujando un poco por la necesidad y por la crisis socioeconómica, claro, y la crisis del teatro en particular. Es más ahorrativo, por lo menos. Y además, muchas veces, a lo mejor vos escribís una obra y no encontrás un productor, claro, o un grupo, una compañía, claro, o un director que la quiera hacer. Sí. O sos actor y no encontrás en dónde participar. Entonces, claro, de hecho, yo muchas de mis obras las estrené con el grupo que tenía en ese momento, el grupo del que participaba acá en Moreno, el grupo Máscaras. Sí. Ahí es donde yo experimenté y empecé como a estrenar mis propias obras. Claro. Pero hay muchísimos autores que a la vez son directores y actores. Y después salís a la calle a volantear también, ¿viste? Totalmente. Claro. Eso sí. Y en cuanto a las obras, hay algún, porque tenés varias escritas, varias que se están poniendo en escena, se han puesto en escena, no solamente acá en el país, sino también en el exterior. ¿Hay un hilo conductor en cuanto a las temáticas? O quizá en cuanto al estilo, yo soy demasiado por ahí como tradicional para escribir, ¿no? No podría nadie ponerme o encasillarme dentro del círculo de las nuevas movidas dramatúrgicas, claro, porque no estoy ahí, soy como más tradicional. Uh-huh. Por ahí he escrito comedias, infantiles, y sí, teatro para chicos, comedias, algún grotesco, tiene mucho de grotesco, quizá porque es el género que yo más trabajé como actor y como director, ¿no? Estuve muchos años haciendo acá en Moreno, una de las últimas obras que hice fue La Nona. Ajá. Y anteriormente, claro, Esperando la carroza, que nos había ido muy bien con esa obra, estuvimos 4 años. Entonces quizá la experiencia de lo que uno transita te lleva también a volcar eso después en el papel. Y sí, generalmente eso, grotescos, comedias, infantiles, un poquito de todo. ¿Y qué es lo que te despierta las ganas de escribir? ¿Ver alguna situación en lo cotidiano, alguna preocupación social? ¿Qué es lo que más te despierta eso de decir, uy, voy a escribir sobre esto? Y generalmente lo que pasa es que como yo la mayoría de mis obras las escribí para estrenarlas yo mismo, tenía que ver en realidad con una necesidad personal, o en un momento, por ejemplo, la primera obra para chicos que escribí fue porque, siempre lo cuento, una compañera, Adriana, una compañera del grupo, me insistía con que escriba algo para chicos porque leíamos material, buscábamos material y no nos convencía nada. O sea que la escribí por eso. Mirá. Después, he escrito versiones de clásicos como Romeo y Julieta a sí, modo de experimento, de decir, bueno, claro, voy a jugar con esto, sí, hacer un sainete con Romeo y Julieta, a ver qué pasa, y lo iba escribiendo mientras ensayábamos. Y ahora sí estoy como en una etapa que escribo por escribir y tengo claro que no quiero hacerla yo. Tengo obras que están escritas ahí, por ejemplo, sin estrenar, pero tengo, sí, no las quiero hacer, quiero que las haga otro. Sí, claro. Claro. Sí, por ahí llega un momento, ¿no? Ya de producción que a veces, claro, requiere que por ahí otro lo desarrolle. No me quiero meter en ese quilombo. Tenés que hacer todo, ¿no? El volante. No, ya lo viví, ya lo pensé. Claro, no. Está bien. Bueno, y volviendo un poquito a lo que fue tu viaje por Perú, bueno, participaste de este festival, nos decías, de títeres. El títeres, digamos, es un formato dentro de lo teatral, viene tal vez un poquito más externo a lo que es el teatro, ¿cómo es? Sí, a ver, es una disciplina. Y no siempre tiene que ser infantil, ¿no? También el títeres. No, hay títeres para adultos. Lo que pasa es que el títere, en realidad, me comentaban mis colegas allá en Perú, uh-huh, porque salimos a dar notas el primer día, todos los canales y las radios, y yo de títeres sé muy poco. Yo lo dije cuando me convocaron. Claro, yo de títeres, claro, más que jugar con algún títer en dando una clase en jardín de infante, claro, no he tenido mucha experiencia. Pero ellos decían esto de que el títere en realidad no surgió como algo para los chicos. Los chicos se fueron apropiando de esto. Claro. ¿No? Claro. Es como los cuentos, como los cuentos infantiles. Los clásicos, claro. Que en realidad nunca Caperucita Roja, Hansel y Gretel, La Cenicienta, no eran cuentos para chicos. Claro, fueron los cuentos, chicos los que al transmitirse esto de generación en generación se fueron apropiando. Con el títere pasa un poco lo mismo. Y sí, es una disciplina con su propio lenguaje, con sus propias herramientas, que toma, por supuesto, herramientas del teatro. También, hoy por hoy, uno piensa en títere y enseguida piensa en el títere de guante, claro, que es una de las técnicas, porque hay muchísimas, el títere de dedo, el de sombra, el de varilla, el marote, las marionetas, hay muchísima variedad de títeres. Y a veces hay actores que interactúan, no solamente el títere solo. Claro, a veces tenemos el teatrino y los títeres atrás, como en una cuarta pared, como en el teatro. Claro. No, es todo una disciplina con su propio lenguaje, sí. Nos contabas que la gente ya en Perú te contactó a partir de Facebook, que es una red social. Que de alguna manera veo como que ahí tenemos un claro ejemplo de acortamiento de las fronteras, digamos, de borramiento de fronteras, sí, ¿no? Porque, digamos, bueno, desde Perú contactás a un dramaturgo que vive en Moreno, Argentina, y, digamos, claro, ese genera un vínculo ya, ¿no? A mí, particularmente, el uso de las redes sociales, puedo decir que me cambiaron lo que es mi vida profesional. Me cambiaron mi vida, porque ustedes imagínense que hace, no sé, 15 o 20 años, no sé si estoy contando mal, yo, como les contaba, yo escribía una obra para hacerla yo. Claro. Ni siquiera pensaba que la hiciera otro. Después, en algún momento, yo dije, uy, estaría bueno que otro hiciera mi obra. Pero, a ver, no era un objetivo. El cambio sucedió cuando, a partir de Internet, y de que yo subo el material a Internet. Porque las obras yo las tenía escritas a máquina, en una Olivetti portátil. Claro. Las escribía. Y las tenía en mi casa en un cajón. Cuando yo digitalizo todo ese material y lo subo a Internet. Claro. Ahí es cuando el fenómeno empieza a diversificarse y empiezo a recibir mail de gente que no conozco preguntándome cómo tenía que hacer para hacer mi obra. Y El País de los Sinceros, que es una de las obras que yo tengo para chicos, se hizo en 15 países. Mirá. Claro, una cosa que me superó totalmente, porque digo, en un momento yo empecé a tener esa expectativa de, bueno, a ver, quisiera que otro hiciera, claro, mis obras, pero nunca pensé que eso se iba, esta versión que yo les digo de Romeo y Julieta, la estrené acá en Moreno, en el Marechal, en el año 99, hicimos funciones ese año, se terminó ahí, nunca más, claro. El año pasado la hice un grupo en Irlanda. En Irlanda, qué increíble. Resulta absurdo, a mí me da risa por momentos porque vos decís cómo, claro, llegó, un extremo, cómo, aparte, cómo se enteró este tipo, claro, de que existía esa obra. Increíble. Sí, sí, es realmente lo que vos decís, que las redes sociales, por lo menos para mi trabajo y para esto, me sirvieron muchísimo. Digo, porque vemos una buena utilización en este caso y sacarle un buen jugo. A lo que, porque muchas veces son demonizadas las redes sociales, sí, sí, e internet. Sí. Y bueno, ahí vemos cómo también son una herramienta, claro, fundamental, ¿no? Básica. Hablar. Yo trabajo, vos abrís el Facebook y me vas a encontrar siempre conectado, porque todo el tiempo estoy contestando mails, hoy, claro, estuve mandando textos a compañías que me habían pedido, comunicándome con un agente de Tandil que está ahora haciendo una obra mía. Porque eso también, yo soy de mantener el contacto con la gente que hace mis obras. Está bueno. Nada, me gusta saber, me mandan fotos o videos y voy viendo, o sea, qué es lo que hacen con... Conoces un montón de gente entonces, porque si 15 países... Sí, por ahí no las conozco personalmente, Pero digo, ¿tenés un vínculo que sea de enviarte material? Ah, sí, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, todo el tiempo. Con mucha gente de México y de Venezuela, sobre todo. Y es una satisfacción también ver que eso que uno parió después cobró vida a partir de otra gente, ¿no? Muchas veces ni me entero. Me llega por tengo configurado ahí el mail que me llegan a través de Google. Sí. Cada vez que sale alguna cosa sobre una obra mía, a mí me llega. Y me entero de todo. Claro, Muchas veces me entero de obras que las están haciendo y ni siquiera pidieron ni autorización ni nada. Y así me entero. Mira, y en ese caso... La mayoría de las veces te diría. ¿Qué pasa? ¿Y en ese caso qué pasa? Y en ese caso escribo Argentores, que es la sociedad que nos representa, y bueno, ellos se ocupan... Generalmente hay convenios con los otros países, ¿no? Con algunos. Con otros es difícil porque no hay una legislación en materia de derecho de autor. Claro. Y la legislación es diferente también en cada país. En cada país, claro. Entonces, no siempre llegan las cosas a un buen término, qué sé yo. También depende de la bueno, esto que decía, de la legislación del país del que se trate, ¿no? Mira, y puede pasar que se ponga en escena una obra tuya sin autorización, entonces, en algunos casos. Y lamentablemente sí. Por supuesto que Argentores utiliza todas las herramientas legales que están a su disposición. La última herramienta a la que uno recurre, ¿cuál es? Un juicio. Pero para hacer un juicio ya uno tiene que recurrir a... Yo me voy a poner un abogado en España para que te siga. Claro. En Irlanda. Entonces es más complicado. El costo de todo. No lo puedo pagar acá, voy a ir a pagar uno. Claro, en euros. Está bueno, sí, es verdad. No, me parece que pasa en este caso, cuando entran a tallar las nuevas tecnologías, con el teatro, un poco lo que pasa con la radio, que de repente por ahí el teatro, un medio de expresión primitivo, ¿no? Porque el teatro tiene una historia centenar, digamos, milenaria. Y muchas veces con el advenimiento de nuevas tecnologías, se sentencia la muerte del teatro, como que las pantallas van aparentemente fuesen ganando terreno. Claro. Y no me parece que no, que al revés, como también me parece que pasa con la radio. Sí. Mil veces se decretó la muerte de la radio por la televisión, por internet, y la radio se vive nutriendo de esos medios para seguir creciendo. En este caso, bueno, que vimos que también el teatro se nutre de estas nuevas tecnologías para continuar perfectamente en buen estado, ¿no? Y vos pensás que ahora comprás las entradas por ticket, ¿cómo se llama? Sí, hay varias. Antes era esa sola, ahora hay un montón. Acá hay una página muy, muy conocida, que es Alternativa Teatral, donde uno consulta toda la programación teatral de no solamente de Buenos Aires, sino de los alrededores, de toda la Argentina, también hay de México, de España. Entre los teatristas es muy lo más común. Necesitas un actor y publicar un casting. Claro. Ahí lo que necesites, o buscar una sala para llevar tu obra, o la sala que convoca espectáculos. Es una página muy completa. Uh-huh, sí. Y que también hay que pensar que las redes sociales establecen un contacto entre nosotros, entre los que nos dedicamos a esto, que de otro modo sería muy limitado. Claro. Porque yo he conocido mucha gente, por ejemplo, tengo un vínculo muy fluido con para darte un ejemplo, con Viviana Mastropaolo, que es una actriz de Formosa. Ella tiene un teatro allá, estamos mucho en contacto, en un momento iba a venir acá a hacer un unipersonal, bueno, no se pudo, pero uno está al tanto, yo estoy al tanto de todo lo que se hace allá, y a Viviana y a mí nos presentó en realidad una colega venezolana. Mirá. Todo a través de las redes sociales. Sí. Claro. Qué bárbaro, sí. ¿No? Mirá, verdad, sí. Como uno se termina conectando... ¿no? Con otras personas que por ahí comparten lo mismo, les gusta lo mismo, tienen ganas de hacer lo mismo y cómo pueden encontrar el otro, ¿no? Ese acompañamiento. Y también como vos, esto que yo te decía de seguir el proceso de lo que vos creaste, quizá de otro modo yo haría mi obra, o en otro momento temporal, en otra época, yo escribiría mi obra, la haría alguien, no sé, en Perú, y nunca me enteraría ni qué pasó, ¿no es cierto? Pensemos que hace 20 años... vos para enterarte de algo tenías que hacer una cola de una hora en un teléfono público. Sí. Entonces, nunca me hubiera enterado. Y hoy por anoche, ¿cuándo fue? El viernes, me recibí un mensaje por el Facebook de una compañera mía, después fue jefa mía, muy emocionada, diciéndome, estoy en Tandil. Me dice, estaba cenando en Tandil. Me pone, estoy en Tandil. Y había un amontonamiento de gente al lado. Dice, fui a ver qué pasaba. Dice, están dando tu obra. Estaba emocionada. Qué bárbaro. Y ella me contaba lo que estaba pasando en ese momento en la puerta del teatro en Tandil. Claro. Es una revolución de las comunicaciones, sin duda. Sí. ¿Qué te parece? Quería preguntar acerca de esto de... Viste que obviamente uno, las personas que se inician en el teatro a partir de una inquietud, digamos, para llegar a ser un profesional de la actuación. ¿Pero qué pensás acerca del teatro terapéutico? Digamos, de hacer teatro como forma de terapia, como forma de encontrar algún canal de expresión, digamos, sin ese objetivo de llegar a ser un actor profesional o dedicarte a eso. Bueno, ¿te parece que es válida? A ver, el teatro como terapia, digamos, el teatro no, si vos tenés una neurosis, diría Freud, el teatro no te va a curar nada. Uh-huh. Tenés que ir al médico o no sé, claro. O a un curandero a lo sumo, pero el teatro no te va a curar nada. Digo, sí es cierto que uno se desinhibe, que te es más fácil establecer vínculos, yo que trabajo, por ejemplo, con adultos mayores, uh-huh. Noto esto de cómo la gente, que tiene que ver con este nuevo término que es la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de superar obstáculos, cómo la gente se vuelve más resiliente con el teatro porque encuentra un grupo de pares, encuentra una actividad que le interesa, encuentra qué ocupar el tiempo, se siente productivo. Siente que ejercita su memoria, su cuerpo, su mente. Y también en el chico, ¿no? Como el chico disfruta de ese juego que es el teatro, que ya no es un juego libre, sino con reglas, sobre todo en la etapa entre el jardín y la primaria, ¿no? Donde aprenden esto del juego reglado. Hay mucha gente, por ejemplo, tengo muchos alumnos que vienen porque los mandó, me dicen el primer día cuando les pregunto de por qué vinieron, y me mandó la psicóloga. Lo mandó teatro, la psicóloga. Claro, viste, como que en realidad, digo, el teatro puede contribuir a tu vida, pero como puede contribuir el canto o la guitarra o... El macramé. Claro. Una forma de expresar más. Exacto. Pero... Sí es cierto que, bueno, es una actividad grupal. Vos interactuás, tenés que exponerte, claro. Tenés que romper determinadas cosas. Si la persona está buscando eso, bárbaro. Ahora, no siempre vienen buscando eso. Muchas veces vienen con la idea de que el teatro te va a curar todos los mambos que vos tenés. Claro. Ahí ya, claro. No. Claro. Es como que no me los puedo curar yo, sí, no puedo curar el mes. Los te voy a enfermar más todavía. Quizás a veces deben sentir que al poder representar, ¿no?, algo conflictivo que les pasa, quizás... Sí, bueno, eso es una técnica del psicodrama. ¿No? Claro. Pero es para los psicólogos. Claro. Yo no hago psicodrama. Claro. Es una técnica de los psicólogos que utilizan el teatro como técnica, bueno, donde la gente representa un conflicto propio... Y lo lleva a escena, pero sí, es una técnica psicoanalítica, creo, que no la utilizo yo. El teatro es teatro. Claro, seguro. Gastón, proyectos para el futuro inmediato, para el futuro más no tan inmediato. Para el futuro inmediato estoy, bueno, acá en Moreno. Estoy con el grupo que mencionaba, Adultos Mayores, ya hace 4 años haciendo una versión de Alicia en el País de las Maravillas, que este va a ser el último año, en los talleres de la Dirección de Cultura. Y después estoy, sí, escribiendo algunas cosas. Bien. Y en este momento un estreno ahora de una obra mía en Capital, una comedia

Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Anuncia la música, se abre la ventana deportiva aquí en Peor para el Sol, la abre el señor Adrián Castillo. Y bueno, vamos a arrancar de una vez hablando del Superclásico, que ya finalizó, pero ya, como siempre, deja tela para cortar. Para toda la largo semana, y tendido, ¿no? De quién festeja el empate, quién no, festejas con bengalas, 11 partidos que no ganás, no estás último. Claro, siempre hay algo para chicañar, ¿viste? Siempre. Lo claro y concreto es que de fútbol, primer tiempo y poquito el segundo y nada más. Luego fue una batalla, ya te lo dije hoy, fue una batalla campal, cuchillo entre los dientes, pintado, ¿sí? ¿Viste? Rambo a la guerra. Tanto. Y fue. Se dieron. Se dieron, repartieron. Otra vez expulsado Ramón, la nota de color la dejó Ramón yéndose de la cancha, atravesando por la mitad de la cancha Bombonera, cuando los hincha Boca le gritaban, vos sos la vez, Ramón señalaba, yo no. Como diciendo, mira, yo no me fui, yo estoy acá y te... Pero viste como siempre es Ramón, la conferencia Bianchi tirando, Ramón le había dicho, nosotros estamos peleando por el campeonato y ellos están peleando por el último puesto, y ahora le contestó Bianchi. Bianchi contestó, le dijo, sí, River no demostró que quería ser campeón. O sea, y así se viste como todo lo que dijo el Superclásico, todo eso que mañana 6 de la mañana empieza a hablar todo el mundo. Lo concreto es que sí, que River marcó un nuevo récord, el Lanzini. Fue el jugador que hizo un gol más rápido en la historia, toda la historia de los Superclásicos. Mirá. Solamente tardó 48 segundos. Mirá vos, al toque. Al toque, apenas se jugó ya, entonces ya todo el mundo quería que termine el partido, ¿viste? Claro. La mitad quería terminar. Me parece que en el Clásico anterior también hubo un gol tempranero. Hubo un gol tempranero, ¿no? De Poncio, que tardó creo que algo de un minuto y algo, ¿no? Sí. Y este fue más rápido aún. Mirá. Así que bueno, River arrancó en ventaja, jugando bien, muy bien en el tema de la defensa. El único error que tuvo fue al minuto 40 más o menos, que fue donde llegó el gol de Silva. Donde la verdad que hay que sacarse el sombrero ante Balanta, el defensor que ascendió Ramón, que le sacó el puesto a Botinelli, bien acertado. Muy fuerte, vos lo veías peleando como si tuviese 200 partidos en primera. Mirá. Peleando con Silva y agarrándose... Ya sé que queda mal decir que se agarraron a trompadas en medio de la área porque es antideportivo. Pero el tema es que el pibe no arrugó. No arrugó, bien. Claro, lo chicañaron y el pibe no arrugó. Estuvo a la altura, digamos. Estuvo a la altura, metió un par de murra que el fin se hizo el... como que no las vio. Pero, o sea, un partido interesante por todo lo que tiene alrededor. Como todo el super, como el mayor superclásico. Hubo lío, ¿no? En un momento. Hubo lío en un momento, fueron suspendido el partido por bengalas que tenía la gente de Boca. Se recuperaron 12 minutos, o sea que el partido bastante con mucho picante en el medio. Mucho picante, sí. O sea, lo que sí hay que recordar que, bueno, River ya quedó, ahora quedó lejos de la punta. Si mañana gana Newell's, va a quedar más lejos todavía, hasta a 4 de Lanús, y puede quedar a 6. Con 6 fechas por jugar. Con esta fue la 12ª, queda claro, 13, no, 14, 7 fechas. Siete fechas, exactamente. Siete fechas. 21 si las puntos. Cuenta, no me salen más. A ver, tengo dos manzanas. Llevo. Claro. 21 sí. Puntos, entonces quedan en el juego. Todavía tiene chances. No está lejos. Pero bueno, lo otro cierto también es que hace 11 partidos que no gana Boca. 11 partidos. Desde la fecha número 1 en cancha de Boca, dando vuelta a un partido contra Quilmes, que no consigue la victoria. Es la racha más de toda la historia, ¿no? De toda la historia. Si hubiese sido una derrota, hubiese sido la peor de la historia, pero bueno. Fue un empate. ¿A quién echaron? Echaron a uno de Boca. Echaron a uno que pegó una patada terrible, Burdizo, el defensor. Pegó un planchazo a Sánchez en mitad de cancha, ya con el partido terriblemente caliente. Pegó una patada y bueno... Discutiendo con el árbitro también, como todos los jugadores. Pero bueno, lo que jugó el Clásico fue lo siguiente. River lejos ya, un poquito lejos de lo que sería la lucha por el campeonato. Hay que ver, fútbol, todo puede pasar. Vamos a ver cómo sigue de acá las fechas que viene. Y Boca que no levanta cabeza. Si bien viene de ganar 1-0 contra el Corinthians por la Copa Libertadores, como que está descubriendo mucho el campeonato. Totalmente. Ahora está si no fuese por el empate que tuvo Vélez el día de ayer, está con 8 o 9 puntos nomás. Suma 9 puntos, suma Boca. 9 puntos. Muy pobre. Muy poco. Está ahí coleando en el torneo. Totalmente. Con la única esperanza de, bueno, seguir avanzando en la Copa, ¿no? Claro, con la esperanza de seguir avanzando en la Copa, que tiene una parada difícil. No es imposible yo, porque recordemos que va a salir con todo el Corinthians, y si se lo sabe aguantar en los primeros 10 minutos, puede generar... No es diferencia un gol para ir a Brasil. No es diferencia. Sí, pero Boca y Carlos Bianchi saben de levantar, sí, de remontar. Boca ha ido a Brasil habiendo empatado en la Bombonera también. Claro, sabe de cómo manejarlo. Lo que no sé si le va a dar el cuero es para la defensa de Boca. Hoy también se mostró muy, muy blanda la defensa de Boca. Hay que ver. Todo puede pasar y bueno, vamos a esperar que devela el tiempo para esto. Esperemos que le dé la razón a Bianchi, ¿no? Que pueda ganar allá en Brasil y continuar en la Copa. Encima, si puede pasar a Corinthians, el próximo rival inmediato puede ser tanto Vélez, que le ganó 1-0 a Newell's, o Newell's. Mm. O sea, bastante complicado. Complicado. Vélez, que le ganó 1-0, recordemos, a Newell's en Rosario, y todavía tiene el partido de vuelta. Así es. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que depara. En cuanto al Superclásico, dejó calientes declaraciones de Ramón, de Silva, tirándose con dardos por todos lados. Poco juego, mucho... Muchacha. Hacha y tiza, dijo un amigo. O sea, poco y nada. Bueno, va a estar lindo para ver a Fantino entonces esta noche. Claro, va a estar lindo para Fantino, que va a empezar... Kenchi la cosa. Claro. Después, para actualizar un poco más de resultados, sí, de la fecha, completamos. Godoy Cruz le ganó 3-0 a Colón. Se prende Godoy Cruz arriba también. Lo tenemos a Quilmes, que perdió raramente con San Lorenzo. Le dieron vuelta el partido. Le dio vuelta a San Lorenzo, sí, bien. Y le dio una manito a Independiente muy grande, que hoy hizo los deberes y ganó 2-0 a Tigre. Bien. Bueno, visitante. El rojo de Brindisi, que está respirando un poco. Un poco, sí. Un poco de aire fresco y un poco, digamos, de aliviar el peso, ¿no?, que venías trayendo estos últimos claro, semanas. Un peso bastante complicado. Que tuvo una resolución con Fernández, el nuevo chico que volvió a anotar goles. O sea, bien. Le faltaba gol a Independiente, lo pudieron encontrar en lo que sería la cantera, como dirían en España. La cantera. Sí. Ahí de las inferiores llegó el paraguayo Adrián Fernández. Bien. Así que bueno, con otro gol del juvenil. Después tenemos Unión empató con Belgrano, Argentinos perdió con Lanús, Racing y Vélez fue una amargura total. 0-0 fue, ¿no? 0-0, un partido chato. Bueno, lo que ya dijimos de Independiente y Tigre. Y bueno, River Boca, que empataron 1-1. Y sigue la fecha, ¿no? ¿Ahora? Sigue la fecha. Rafaela tiene que jugar contra San Martín, All Boys contra Estudiantes mañana y Arsenal contra Newell's. Bien. Arsenal de local, Newell's, vamos a ver cómo le va al puntero. Perfecto. Dejar que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos? Vamos a cambiar un poquito de deporte, vamos al hockey. No sé si recordás vos la información que te había dado yo la semana pasada. Sí, la recuerdo muy bien, la tuve muy presente durante la semana esa información. Y no sé si habrás anotado o habrás visto lo que ocurrió el viernes. Es algo que lo habíamos hablado y te lo había conversado con vos. Finalmente, no continúa el técnico de la selección de hockey femenino, ni tampoco la de hockey masculino. A ver, se me trabó, pensé en otro momento. En un día... Dos técnicos de las selecciones de hockey afuera, perfecto, porque ascendió, asumió. Es el nuevo presidente Aníbal Fernández. Nervioso. ¿Por qué subió? Claro, porque lo vi a Aníbal Fernández con las manos. Esos bigotes ponen nervioso a cualquiera. No quiero meter nada, a ver si después doy solo la noticia. Está bien, claro. Sí. Muy bien, Aníbal Fernández ya asumió como presidente y bueno, lo que se esperaba, lo que ya habíamos comentado, Rafa no va a seguir siendo el técnico de la selección femenina de hockey, ni tampoco va a ser el técnico que está actualmente de la selección masculina, tampoco va a estar más. Se piensa que lo va a sustituir el Chapa Retegui y todavía no se sabe quién va a ir para la selección femenina. Y eso que habíamos hablado, que tenía el apoyo completamente de Luciana Aymar, el técnico actual. Marcelo Garrafo. Correcto. Había ido a hacer una gira a Nueva Zelanda en un mini torneo, salió tercero en uno, campeón en el otro. se venía haciendo un trabajo, algo que, que las personas no creo que sepan, que la selección argentina de hockey femenino es amateur, y entrenan durísimo todo el año. Por eso tienen un nivel de elite que le permite estar entre los primeros dos mejores equipos del mundo constantemente. Tiene como, debido a los buenos resultados que logra, tiene sponsor, ¿no? Digamos, es el único ingreso que tiene, digamos. Correcto. Luego, lo que son para las formaciones de las jugadoras es todo amateur. No es como Holanda o llamar a Alemania, que ya tienen ligas profesionales. ¿Sí? Entonces las leonas, lo que son los seleccionados, empiezan a entrenar desde febrero ya. Arman todo un grupo y comienzan a entrenar. Claro. A entrenar. Y eso es lo que le permite estar ahora entre los primeros dos lugares. Compite siempre con Holanda. Esta última década se divide entre Argentina y Holanda. Seguro. ¿Y dónde nos vamos ahora? Te llevo un cachito, vamos a Italia. A Italia. Juventus ganó con 1-0 con un gol de Vidal. Sí, el chileno marcó el gol de penal y bueno, ya tenía bicampeón Italia. Algo que suma la Juve, la vieja señora. Como exactamente. La vieja señora es campeona en Italia ya. Algo que ya se está asimilando es el Barcelona, que cada vez va trepando un poquito más, se va acercando, luego de quedar abruptamente eliminado de la Champions. Sí. Bueno, los equipos italianos no vienen haciendo buen papel a nivel europeo, ¿no? Los italianos no, desde el Inter, que fue el Inter de Mourinho, que lleno de argentinos, también con el Pupi Zanetti, con Diego Milito afiladísimo, que no sé, ese año, no sé pateaba de mitad de cancha y hacía goles, no sé, sí, increíble. La Juve ya se consagró bicampeón en el fútbol italiano. Recordemos que la Juve había descendido a la segunda categoría, lo habían hecho descender por fraude. Porque tenía arreglos con el tema de apuestas y todas esas cosas, y no les importó nada, la gerencia italiana le hicieron descender, y bueno, ahora le costó afianzarse el primer torneo, y ya con el segundo y el tercero ya es bicampeón nuevamente. Y en España, al final entró Messi. Entró Messi al final. Sí, el Barcelona no podía romper la defensa, sí, entró Messi, clavó dos golcitos y terminó ganando 4-2 el Barcelona contra el Betis, y ya casi que tiene asegurada la Liga. Uh-huh. Ya la Liga BBVA ya es prácticamente el Barcelona. El Real ganó 4-3 de local, lo silbaron a Mourinho, lo silbaron a Higuaín. Mira, vamos a ver si continúan, si se van, qué es lo que va a pasar. Se maneja mucha hipótesis para el mercado en cuanto a técnicos, jugadores, como siempre. Mucha decepción en la gente del Madrid a partir de la eliminación de la Champions League. Sí, digamos, pero quedó mejor parado que lo que quedó el Barcelona, porque ganó 2-0. Más accesible. Así que ganó 2-0, pero se acordaron los últimos minutos y casi logra la epopeya un par de jugadas de Sergio Ramos. Pero bueno, la cuestión es que todo el público madrileño quiere que se vaya Mourinho, están enojados con todo el mundo, no quieren saber nada, la liga está lejos, tienen la final de la Copa del Rey contra el Atlético Madrid. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el Barcelona la semana que viene ya se consagra campeón. Y bueno, Messi entró en el segundo tiempo, en los últimos minutos, y logró hacer dos goles, mira. Recordemos que en la semifinal de la Champions lo vio desde el banco completamente y se veía una cara de decepción. Viene arrastrando una lesión. Que no podía completar, que no podía sobrellevarla. Pero bueno, ahora parece que ya está parece un poquito que está mejor. Sí, parece que está mejor. Llegó, entró, tuc, hizo dos goles. Parece que está mejor. Bueno, ahí está el deporte aquí en Peor para el Sol. Me muero a la Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor, lo mejor que hacemos es juntar sol. Con el último sol que nos queda, el que juntamos durante toda la tarde, nos cuenta sí. Romina Nieva cosas que pasan en el mundo. Cosas que pasan. Esto le va a interesar a cada Castillo. A ver. El golf que se juega con los pies. ¿Sabe cómo se llama? Golf se fútbol. Llama... sí, algo así. Es un golf que se juega, es un fútbol. Fútbol, ah, estuvo cerca, ah, estuvo cerca acá. Fútbol, claro. Un golf foot. Claro. No, un foot, no, es fútbol. Fútbol. ¿Qué? Alemán. Fútbol. Bueno, aparentemente dice que parece que se cansaron de los jugadores de fútbol, se cansaron de pegarle la palito a la pelota y no entraba nunca. Claro, entonces se aburrieron y crearon esto, dice. Lo cierto es que la creación como deporte de la mezcla de fútbol y el golf fue en Holanda del 2009, cuando se escribieron las reglas oficiales del fútbol. Este nuevo deporte se juega con una cancha de golf en la que los jugadores deben lograr meter un balón de fútbol en un agujero con el menor número de tiros posible. Claro. Sí. La pensaron mucho igual, creo. Me parece que sí, la pensaron sí, mucho. Demasiado, demasiado. Por supuesto, como el golf, el balón puede caer en distintas trampas como la arena, el agua o los árboles. Incluso hay algunos obstáculos adicionales que el jugador no puede tocar. No por tener que usar un botín en lugar de un hierro de tres, se va a perder el estilo, por lo que los participantes deben respetar el código de vestimenta del golf. Acá no puedes ir shortcito, canillera, no. Tenés que ir como fue la boinita, ¿viste? Según la liga del fútbol americano, que por... ¿Y el caddy qué te trae? ¿Los botines? ¿Te trae para cambiar de cara? ¿No te trae? Cambia los tapones, ¿viste? Claro. Que por supuesto ya existe, este deporte ya se practica en más de 30 países. Mirá. Y en el 2012 se realizó en Hungría la Copa Mundial que ganó el local Bela Lengie. Ah, mira, Bela. Bela, ¿qué tal? Crack era. Sí, sí. Así que, Bueno. Esto algo que les puede llegar a suceder a ustedes, yo les diría, bueno, traten de ver si ocultan sus rostros porque los pueden deportar por ser lindos. Ah, sí, bueno. Probablemente pase. Pasado. Es que siempre tuve miedo de eso. Sí, claro. Yo sé, sí, tres hombres de Emirato de Árabes Unidos han sido deportados de Arabia Saudita esta semana por el delito de ser demasiado lindos, mira, informó la televisión de TV Emirates. Sin dudas en una acusación criminal poco común. Estos tres ciudadanos que estaban al frente de un stand de su país en un evento cultural de la Riad, la capital de Arabia, fueron detenidos por la Mutawen de Saudí, la policía religiosa, porque causaban desmayos y desmanes por su excesiva hermosura. Bueno. ¿Cómo te decían, Guillermo? Claro, vete. Al parecer, según explicó la policía, se temía que las mujeres que asistieran al evento, además de provocar griterío, se enamoren de estos hombres y quisieran casarse con ellos o directamente se entreguen a placeres carnales promiscuos. Fuerte. Anotá, Arabia Saudita. Mirá vos, y por eso los arrestaron y deportaron del país. Mirá, qué mala onda, qué che. Mala onda. Eso es envidia, ¿eh? Claro, eso es envidia, no era, eso es envidia. Eso es envidia. Bueno. Cosas que pasan en el mundo. Bueno, sí, ya sí. Con eso nos vamos retirando. Ya nos vamos. Y lamentablemente se agota el tiempo. No queda nada. Nos gustaría quedarnos un rato más. Pero vamos bueno. Con el programa número ¿cuánto? ¿98? 98. Atento, estamos a dos programas del programa centenario. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con el centenario? Ah, no sé. ¿Ustedes qué planes tienen? Un globo que diga 100. Claro. La tiramos de claro, una suelta de paloma. Claro. Puede ser. Bueno, se viene el 99, el domingo que viene. Sí. Así que bueno, los esperamos. O sea, a las 6 de la tarde aquí en FM Moreno 90.1. Nos vamos para Arabia Saudita, ¿era? Sí, para eso ya tengo pasaje. Mira tú, Sara. Mira, qué luz hermosa. Mira, me da como una cosa. Pero mira, qué luz hermosa, tan escandalosa y me vino a buscar. Mira, qué luz hermosa, pero mira, me da como una cosa. Mira, qué luz hermosa, tan escandalosa y me vino a buscar.